Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Os eché de menos mucho la semana pasada, tanto que casi no sé ni hablar ni formar las palabras en su correcto orden. Y hoy a quien... Bueno, otra que tal baila, me la has pegado. Muy hoy bien. A quien también echamos de menos es a Loreto, que por razones técnicas no puede estar hoy aquí. Por razones de crisis existenciales de los lunes, hoy no ha podido estar aquí. Pero bueno, la semana que viene, con suerte, toco madera, porque esto ya nunca se sabe, estaremos aquí las tres. Bien, sabiendo hablar y sabiendo presentar y no sé. Y con un programa muy interesante que aún no vamos a desvelar, pero que ahí lo dejamos caer. Es cierto. Toca programa especial. Así que volvemos ahora con un poco de música. Os vamos a pinchar el tema Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Y menos mal que lo he dicho bien a la primera, porque es un título muy largo. Bueno, Ilegales sigue dando pistas de lo que será el álbum conmemorativo de su 40 aniversario. En este caso con este tema, que es un vertiginoso rock and roll en el cual han contado con Loquillo como artista invitado. Así que vamos a escucharlo. Alguien me dijo una vez, la cola de los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Haga calor o haga frío, implacable y duro es el camino. Pasa el tiempo, pasa el mundo, y olvido los fantasmas que viven en mí. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Ese hombre desde que el mundo es mundo, el que llaman bocazas y el murmurador. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador. Llevo dentro una guerra civil entre mi cerebro y mi corazón. Espacio de conflicto en alta tensión, donde el bueno y el malo siempre es el yo. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Tantas veces me he jugado la razón que la he perdido. Nadie sabe ya muy bien quién es el loco. Bueno, y hoy ¿qué toca? Porque hoy también es un programa especial. Yo creo que hoy estamos emocionadas, ¿no? Yo tengo ganas de música en vivo hoy. Claro, es que tú te has perdido justo la música en vivo del regreso de la temporada. Exacto, y me falta. Y te hace falta. Así que, bueno, ¿quién traemos hoy por aquí, Ana? Pues tenemos a una invitada muy especial, una madrileña que, bueno, es cantautora y es de esas personas que, bueno, capaz de dejar un trocito de ella en cada canción y que nos hace llegar todas sus emociones. Así que para presentarla vamos a iniciar algo nuevo, porque nosotras somos muy de probar cosas que luego decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero una y no más. Pero sí, aquí está nuestra primera víctima, que va a ser ella, y es un juego de asociación. Le vamos a decir una palabra y ella nos tiene que decir lo primero que se le venga a la cabeza. Así que vamos a ello. Si yo te digo verano, ¿tú me dices? Tinto de verano. Qué original. Si yo te digo azul. Doraemon. Si yo te digo fiesta. Pre-COVID. Si yo te digo Madrid. Concierto. Si yo te digo explícita. Carlota Amat. ¿Y si yo te digo Carlota? Loca. Pues está con nosotras Carlota Amat. Muchas gracias por haberte prestado como conejillo de indias. Bueno, no te hemos dado ninguna opción, eso hay que decirlo. Pero me ha parecido muy interesante, sobre todo el tema Doraemon, que luego igual hay que volver a ello y rescatar el porqué, el qué tienes en tu subconsciente. Mi serie favorita desde que era pequeña, no sé, se me ha venido a la cabeza así de sopetón. Sí, a mí me ha desconcertado, ha sido como estábamos ahí en esa onda y de repente Doraemon ha sido tal como, ups. Yo creía que iba a tirar por algo más como el cielo, más ya. Como algo más probable. Es que no quería ser muy obvia. Sí, sí. Entonces. No, me ha parecido genial a mí. O sea, viva Nobita. Todos total, estamos en la misma página, total, yo creo. Sobre todo de esta generación, yo creo. Tal cual. Bueno, pues Carlota Amat, espero que estés cómoda. Ya después super, de esto, ¿qué más puede pasar? Después de esto ya, lo que venga. Nada. Pues vamos a hablar del 2018, de aquellos maravillosos 2018, donde pues estábamos... No había preocupaciones. Claro, ni... estábamos todos viviendo en un mundo de inocencia, ¿no? Casi. Sí. Y tú sacaste tu primer single, que fue Ciencia Ficción. Uh-huh. ¿Cómo te sentiste con este tema viendo la luz por primera vez? ¿Cómo fue esa primera vez musical? Pues fue una primera vez muy, muy bonita, porque yo llevaba mucho tiempo componiendo desde los 14-15 años en mi casa con mi guitarra y tal, y fue a raíz de mi trabajo de fin de grado en la carrera, que hice un doble grado en comunicación audiovisual y digital, cuando decidí hacer un videoclip de una de mis canciones como trabajo de fin de grado, el presentar mi proyecto musical, y entonces la verdad que fue muy increíble el proceso, porque tuve como por primera vez la oportunidad de grabar una canción mía en estudio y ver cómo era maquillar un tema, porque al final cuando tú lo compones en tu casa con la guitarra o con el piano, pues es un tema, y cuando lo produces es otro, ¿no? O sea, obviamente mis canciones tampoco es que disten mucho el acústico de la producción, pero que al final siempre hay algún detalle que hace que todo se eleve, ¿no?, a la máxima potencia, y fue brutal para mí. Es verdad que a día de hoy ese tema ya como que no me siento tan reflejada con la forma de escribir y tal, y me da como un poco de, no sé, como cosilla y algo de nostalgia también. Pero yo qué sé, como que lo viví con mucha ilusión. Joder, normal, ¿no? También es cierto que me estás recordando que hay que ver la cantidad de proyectos que han salido de trabajos de fin de grado. Aquí hemos tenido como tres, yo sí, creo. Ya, más de uno. Que sí. Al final, la excusa perfecta. Sí, sí, sí, ¿no? Y está súper bien, porque mucha gente es como que tampoco está muy contenta con la carrera a veces, pero el trabajo de fin de grado quizás te da poco de libertad para llevarlo a tu terreno, ¿no? Total, sí, yo creo que es que son varios años ahí que estás como intentando dar lo mejor de ti y aprovechar algo de lo que tienes, y cuando de pronto ves la posibilidad de eso que te llena mucho y que es tu pasión, de poder complementarlo, es como la mejor forma, ¿no?, de hacerlo. Yo creo que, vamos, cualquiera que tenga la oportunidad debería de hacer un trabajo de fin de grado en el que pueda hacer algo que le motive, que le apasione. Está claro. ¿Y qué te dijeron con el trabajo? ¿Cómo, pues saqué qué resultados? Un sobresaliente, sí, sí. Sí, sí, fue una buena nota, la verdad. Te lo curraste y mereció sí, la pena, sí, ¿no? Sí, sí, nos lo curramos, sí, sí. Lo que hemos visto también de tus temas es que tienen letras como muy cercanas y muy honestas. ¿Te sientes vulnerable a la hora de compartir y, bueno, de componer y compartir tus canciones? Pues sí, es un proceso que realmente ha sido, en cierto modo, motivado por el COVID, ¿no? Por este... momento de soledad completa y absoluta en el que nos encerraron, y yo tuve, pues justo me independicé el día antes de que nos encerraran, y tuve la gran suerte, porque para mí fue una suerte, de estar sola en un piso de 140 metros, que en realidad era para tres personas, pero que por motivos distintos pues esas compañeras de piso no estaban, y estuve pues los 3-4 meses que duró el confinamiento sola en un piso bastante grande, por primera vez, porque yo había estado viviendo con mi familia, salvo los Erasmus, y entonces fue un momento de súper creatividad, de estar conmigo misma, de hablar conmigo misma, y al final la música fue mi canal, o sea, mi vía de comunicación completa y absoluta conmigo misma también, y con la gente, ¿no?, como por abrirme un poco, y entonces gracias a eso, si algo he sacado positivo de esa etapa fue que pude como aprender a sacar y a verbalizar todos los monstruos que tenía dentro, que otras veces no lo hacía pues por miedo al qué dirán o a ser demasiado explícita, ¿no? Y como que ya me he quitado todos esos miedos y ha cambiado completamente mi forma de cantar y de componer. O sea, que esa, en cierto modo, esa vulnerabilidad al final te hizo más fuerte. Sí, yo creo que sí, porque obviamente da miedo siempre, ¿no? Da un poco de miedo que alguien entre en tu vida de esa forma, pero claro, al ver la reacción de la gente y cómo la gente lo hace tan suyo, ahí es cuando dices, jo, es que me da igual haber dicho algo que en su día me hizo sentir vulnerable y que a día de hoy también cuando lo canto a veces también me hace sentir así, pero el hecho de que alguien conecte con esa emoción y le sirva de algo y tal, para mí eso vale más que nada. En un principio, ¿qué era lo que más te paraba a ti con este mismo tema? Porque claro, cuando tú escribes algo, aunque sea vulnerable y para ti signifique X tipo de cosas, si lo escucha alguien en su casa que no te conoce de nada, lo va a llevar a su terreno, no va a pensar en, ah, que Carlota está haciendo esto, por esto, por esto. ¿Por qué? O con respecto, claro, a la gente que tienes tú más cercana, que dices, bueno, igual alguien va a saber exactamente la razón que hay detrás de que yo esté escribiendo esto. Claro, era un poco un mix. Por un lado, obviamente, da reparo que tu familia, tus amigos, la gente que te conoce se sienta identificada con algo que dices o pueda entender por qué digo ciertas cosas, ¿no? Y eso da bastante respeto. Y también de alguna forma me daba respeto directamente verbalizarlo con el resto de los mortales. O sea, aunque no me conociesen, el decir cosas tan profundas y tan personales también me daba mucho respeto. Pero yo creo que al final la música es un medio de comunicación en el cual tú como que lo sueltas, ¿no? Como si no fuera nada, y con una melodía bonita pues lo haces parecer un poco menos agresivo que si lo dijeras. Entonces es una terapia completamente, porque yo recuerdo las primeras veces que cantaba ciertas canciones delante de mi familia o de amigos y tal, y me daba mucho respeto y me ponía muy nerviosa, pero al final es que es una terapia de choque. Es la mejor terapia de choque que hay. Y es muy curioso que justo te pillase la pandemia y justo un momento de cambio en el que pasas de vivir con gente a vivir tú sola, que hay mucha gente, me imagino que también habrá un poco de todo, ¿no? Gente en tu misma situación que en lugar de haber ido a bien, que justo haya ido a mal. Sí, total. Okay. Bueno, hay mucha gente que... Bueno, a ver, yo tampoco es que haya sido una etapa increíble. Yo, de hecho, me han pasado cosas y a mi familia que tampoco ha sido increíble, pero siempre intento sacar lo bueno de una etapa, ¿no? Porque es que si me recreo en lo malo, pues al final me deprimo. Entonces sí que creo que el confinamiento y esta etapa de verdad que nos ha dado cosas muy buenas y nos ha ayudado a valorar un poco más a los de al lado, o eso quiero creer, y a protegernos más y a cuidarnos más y a darle más importancia al tú a tú, que es que al final sin el cariño que nos damos no somos nada. Entonces, pues eso, a dejarnos de tonterías y a expresarnos libremente y punto. Sí, un buen aprendizaje luego que se saca de todo esto y que ojalá se extienda a más, ojalá, personas. Hablando de estos temas que estás componiendo, vas a sacar un EP con 5 temas que tiene como un hilo conductor y en cada tema quieres intentar conectar o contar una historia. Todo parte de una historia personal. ¿Qué más nos puedes contar sobre todo este proceso, ¿no? de lo que es el EP como conjunto? Pues el EP, es verdad que en principio iban a ser 5 temas, ahora van a ser 6, porque claro, la vida. Pero bueno, va a constar de 2 partes. Entonces, bueno, la primera parte van a ser 6 temas. Estos temas, la mayoría los he compuesto durante el confinamiento y el post-confinamiento. O sea, fue una etapa de muchísima creatividad. Además, después del confinamiento me junté con un montón de gente que también compone y tal. Yo creo que estábamos todos como locos por juntarnos y por sacar ahí todo lo que teníamos, y ha sido una época de muchísimo enriquecimiento, y entonces básicamente estos temas los he compuesto entre el 2019 y 2020. Entonces, bueno, pues al final es una etapa de mi vida que en la que prima pues todos los sentimientos de vulnerabilidad que tenía dentro, todas las vivencias que he tenido y tal. Entonces es un EP, una primera parte de un EP muy crudo, ¿no? En el que pues me expreso sin tapujos y sin ningún tipo de límite sobre todo lo que siento. Entonces yo creo que esa es un poco la el hilo conductor entre los temas, esa forma de expresarme, esa sinceridad, esa honestidad y esa vulnerabilidad. Y obviamente pues hay distintos temas, hay algunos que son más de amor, otros que son más de yo como persona y cosas que no entiendo de mí o cosas que me gustaría que la gente entendiese de mí, o pues un poco como dilemas de estos que tienes a veces. Y yo que sé, hay un poco de todo, la verdad. O sea, hay un poco de todo, pero sobre todo el tema principal es eso, el mostrarme cómo soy. Uh-huh. Lo del hilo conductor a mí me ha llamado mucho la atención porque yo soy muy fan de cuando todo tiene sentido, ¿no? Y me da curiosidad saber, ¿el orden en el que van a ir puestos tus temas es importante? Sí y no. O sea, yo creo que al final, obviamente, el orden que pones en un álbum tiene un sentido y debería ser respetado. Y obviamente tiene un sentido, no están en orden cronológico necesariamente, porque hay situaciones y hay sensaciones que creo que son más primordiales, pero sí que en cierto modo, como tiene un hilo, pues sí que hay cosas que han ido pasando en distintos momentos, entonces sí que tiene un sentido. Y para mí la primera y la última canción son como un inicio y un cierre, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todo tiene una... Sí. Todo tiene vuelta de tuerca. Yo soy muy fan de este tipo de cosas. O sea, yo a mí me pones un... Hizo algo así, algo parecido a Rosalía con el título de sus canciones. O Sia, sí, cuando sacaba sus videoclips con Maddie bailando. A mí todas estas cosas me gustan mucho. Así que es que es como un libro, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, lo empiezas y a mí me gusta... Esto, yo creo, llamamiento que lo haga todo el mundo, que vengan los EPs y todo con instrucciones. Pues ya, me gustaría, la verdad, porque así la gente también consume y tiene más ganas de consumir en físico y no se pierde esa ilusión, que yo creo que es algo que de adolescentes nos encantaba, vamos, a mí sí. Recuerdo cuando me regalaron mi primer disco y cuando iba a las tiendas a comprar, y ahora se ha perdido un poco por la inmediatez de y la digitalización de todo, ¿no? Entonces yo creo mucho en que debimos seguir consumiendo en físico y debe ser una experiencia, y en ese sentido creo que hay que cuidar mucho el cómo, ¿no? El packaging, que pasa con todo, con todos los productos. Cuando recibes unas zapatillas, si están en una caja horrorosa y tal, al final ayuda a, ¿no? O si están en una caja súper chula con stickers o yo qué sé, de pronto como que te llama más la atención. Entonces yo creo que sí que deberíamos de innovar ahí un poco y darle una vuelta de tuerca, como decías antes. Sí, sí, no, porque además aporta también un trocito de tu personalidad, ¿no? ¿Quién más ha hecho? Bueno, Dani Martín con su último... Sí, Dani Martín, el último, es como fue muy innovador, y yo creo que es también es esa idea, ¿no? De sumergirte también en una experiencia, que esa escucha de ese EP o de ese disco vaya más allá de me he puesto las canciones en Spotify, ¿no? Sino es mi momento de que me reservo ahora y es... como distinto, más íntimo, ¿no? Pero también eso requiere más trabajo por parte del artista y de todo el entorno, ¿no? Total, pero si tienes la posibilidad, yo creo que es un plus, ¿no? Incluso hay gente que incluye un tema inédito en el álbum en físico, o yo qué sé. Yo creo que eso siempre suma. Detallitos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál dirías que es la canción que mejor te define? Esta pregunta me la hacen mucho y es que... cada una es como, ¿quién es tu mejor amiga? O sea, obviamente tienes una amiga con la que siempre a la que siempre puedes recurrir, pero nos pasa que al final cada amiga os sirve para algo. O sea, yo hay amigas a las que les puedo decir una cosa en un momento dado y a otras a las que les puedo decir otra cosa. Entonces, obviamente hay canciones que por fases me representan más. Ahora, por ejemplo, me siento muy identificada con la de... es que claro, es que con la de Explícita, por ejemplo, me siento muy identificada, pero es que va mucho por etapas, es que va mucho por etapas, porque cada canción tiene como un sentido y no sé. Es que si me preguntas hoy es una, pero igual mañana tengo otra, ¿sabes? Ojo que Carlota Mal está abriendo un melón aquí de cómo nos relacionamos, porque lo que has dicho me parece súper interesante también para debate de que, bueno, que una persona no te tiene que dar siempre todo, sino que una persona pues tiene sus tiempos, sus ritmos, y a lo mejor en un momento dado no está para ti, pues igual a lo mejor con... pues somos seres cambiantes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, que no hay tanto que etiquetar blanco, negro, ¿verdad? No todo un extremo, sino que al final somos un rango, un abanico de posibilidades. Exacto. Y según las circunstancias todo fluctúa y saberse adaptar a eso y no juzgarlo como algo malo o negativo. Tal cual. Sí, sí, yo creo que nos iría mejor, sí. Entre lo de Doraemon y esto, Carlota está rompiendo. Cuando abramos finalmente este melón y hagamos así una mesa redonda, de vamos a ponernos súper profundos, melancólicos y vamos a traernos todos un té matcha, te vienes y echamos aquí las horas. Pero bueno, de momento, ¿qué os parece si, no sé, si escuchamos un poquito de lo que nos has traído hoy? Vale, ya, ¿sí? O sea, ya toca cantar, ¿no? Ya. El momento ha llegado. Genial, yo feliz. A ver, he de decir que es una tontería, pero hoy estoy un poco congestionada. Entonces yo cruzo dedos porque no afecte y porque os guste igual. Seguro que sí. En el cole me decían, eres muy espontánea, guárdate las cosas, habla bien de los demás. Si los chicos te molestan, hazte amiga de ellos, ten fama de algo, que si no, no serás güey. Tintes y te baja un poco los niveles, no expreses tus sentimientos en las redes, nadie te hará daño si no le das motivos para hablar. Soy tan explícita, soy con ideas claras e independiente. Soy una maldita noria de emociones, nunca se me han dado bien las relaciones, como me cuesta tanto conectar. Soy como siempre, en directo suena increíble, mil veces mejor. Todo el mundo tiene que ir a ver a Carlota Madre en directo. Gracias, la verdad que siento la congestión, pero... Ya quisiera sonar así, vale. yo cuando también. No estoy congestionada. Gracias, gracias. Me encanta, no sé cómo funciona, es que es como, ay, me siento mal, es como, joder, yo también quiero este truco. Nada, sí, cuando vino Irene de Bao igual, sí. Estaba mala y se pone a cantar y hacemos, ah... Que eso menos es estar mala para ti. Claro, claro. Bueno, yo por si acaso. Aviso a navegantes. Sí, no, se entiende. Es algo, lo típico que sientes tú, pero bueno, sí. Por fuera la verdad es que... Es como cuando te cortas el pelo y la gente no te lo nota, pero tú sí, y es como, tío, pero que me corta el pelo, sí, ¿no? O yo qué sé, cualquier cambio sí, ligero que tú te lo notas mucho y la gente no tanto. Sí, sí, joder, lo del pelo es pero... Esther total, ¿eh? Vaya, aquí revelando intimidades sí, de la gente. La última vez se cortó como dos dedos de pelo. Que no, que me corté mogollón el pelo y toda la gente que no, y me había cortado como bueno, una mano. Tú has dicho eso y yo he pensado automáticamente pues, en Esther. Hablemos, bueno, de otros temas como colaboraciones. Sacaste el tema Error 404 en colaboración con Alex Wall. ¿Cómo nació esta colaboración? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, esta colaboración nació pues en ese momento de posconfinamiento en el que, como te digo, nos juntamos un montón de autores, artistas con ganas de no sé, de absorber lo que teníamos y de soltar al mismo tiempo todo lo que teníamos dentro. Y entonces, bueno, pues con Alex era una de esas personas con las que tenía mucha química a la hora de cantar y tal, y entonces en una de esas quedadas, pues como que le dije, oye, esta canción, porque siempre que la tocaba, como que él se unía y tal, y entonces un día, en plan tontería, dije, oye, ¿por qué no la cantamos juntos? Tal. Y como tenemos el mismo productor, pues un día se vino al estudio tal, y de forma súper orgánica al final dijimos, oye, pues venga, y yo le invité a colaborar, y me dijo que sí, y la verdad que muy guay. Qué chulo, además me gusta mucho el título porque es algo con lo que todo el mundo, no sé, automáticamente te hace gracia, ¿no? Sí, decir, tal cual. Joder, yo me he visto en esa situación de error 404. Sí, sí, que no debes, pero al final... Pero al final ahí te encuentras, ahí ¿no? Ahí te encuentras. Ahí nos encontramos todos. Tal cual. Ahí nos vemos tomando cañas en el error 404. Tal cual, tal cual. Está claro. Hablando de otras canciones que, bueno, de las que no sabemos nada, ¿recuerdas cuál fue tu primera canción de la historia, de tu vida? Ah, ¿la primera, primera? Sí. ¿Sí? Puede ser que sí. A ver, es que claro, empecé a componer canciones con 14 años, pero ya con 10 o así componía como frasecitas y melodías y tal, y tengo como trocitos de canciones que en realidad no se pueden considerar canciones, pero que para mí lo eran. Entonces, no te sabría decir exactamente la primera canción, pero sí que hay una que fue muy especial porque me acuerdo que se la compuse a una amiga que estaba la pobre pasando un típico momento de crisis, su primer amor, estaba como metida en una historia que era trambólica porque era algo que no podía ser. Y entonces me acuerdo que le escribí esa canción y fue como su... O sea, de cuando se la regalé fue como, ostras, como, ¿sabes? Como que me ha salvado la vida con esta canción. Y sí que me acuerdo, y además era en inglés, porque yo al principio escribía en inglés porque me daba como menos palo y todo sonaba mejor, ¿no? Esto que dicen muchos artistas, que es como yo al principio cantaba en inglés, tal, es que es verdad, es como que todo suena mejor, no te da palo decir según qué cosas y me acuerdo perfectamente de esa canción y de hecho creo que la tengo grabada por ahí. Pues vamos a ponerte en un aprieto. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, no me acuerdo. Un trocito podrías tararear, no, de aquello. Ay, qué vergüenza. No. El ritmillo. La melodía, algo. Danos, en honor a tu amiga. A ver, yo qué sé. Es que vergüenza. Bueno, de hecho creo que está en YouTube, ¿eh? Si me apuras. It has changed. You don't want me anymore. Yeah, you don't pick my phone calls and you don't pick my calls and you don't feel my tears. I don't know if this has been a lie. If you were faking smiles while I was sucked in weird. Oh. Se llamaba Now I Know. Oh, me encantan estos momentos de aprieto. No sé si sentirme como súper mala persona, pero es que de verdad me encanta mucho con lo mucho que me gusta. Seguro que mi amiga está feliz. Me declaro fan de la Carlota de 10, 14 años también. Sí. Gracias. Es que claro, esto te da como una especie de insight de ver un poquito más de dónde vienes, de cosas que al final, pues me imagino que todo el mundo habrá pasado por escribir en un trozo de papel algo horrible y muy cringe y que luego nunca sacas a la luz y luego entre eso pues tienes tus primeras cosas que tampoco sacas a la luz porque a lo mejor la Carlota de ahora ya no quiere o no se siente igual que cuando 14 años dices prefiero publicar algo y de ahora que algo de antes, pero no sé, es como que te da una visión de a ver, ¿qué sentías antes? ¿Cómo eras? Sí, yo creo que es divertido y de hecho es algo que yo creo que a todos como consumidores de música o artistas incluso nos gusta ver, ¿no? Como que de pronto un artista se abra contigo y te diga, oye, mira, mi baúl de los recuerdos, de hecho Taylor Swift ahora que ha sacado un remake de From the Vault, y de pronto ves las canciones que obviamente ha escrito muy joven, pero como que las haces tuyas, ¿no? Y de alguna forma como que te llegan tanto como cuando sacó ese primer álbum, y de hecho las canciones de ese primer álbum a mí me siguen gustando. Bueno, has mencionado a Taylor Swift y ya a Ana le hacen chiquitas los ojos. ¿Sí? Yo como lo he dicho, lo del pelo, has dicho, esta es la mía. También sacas a Taylor Swift y digo, porque es que es lo que tú has dicho. Yo soy alguien a quien quizás no iría a ver en directo, pero es que la admiro mucho. Yo también. Porque hace cosas que dices, ole tú. O sea, en lugar de hacer cosas nuevas, no te quedaste a gusto con cómo salió esto y lo has vuelto a regrabar todo, y encima vas y sacas temas que nunca habías sacado antes, y es como muy curioso. A mí me gusta mucho, pues es un poco de trivia, ¿no? De decir, a ver. Es una tía muy inteligente, yo creo, en sus tácticas para sacar música. Además, yo creo que lo hace de una forma muy... muy pura y muy inconsciente y muy genuina. O sea, no es algo que diga, venga, voy a hacer la estrategia, porque cuando se nota cuando un artista lo fuerza, es como, tía, no fuerces, no te vistas así en unas fotos, no te pongas así, o sea, que oye, que ole cada uno, pero que hay veces que la gente se nota que fuerza, tío, y cuando te sale tan natural es cuando te da igual que sea tan vulnerable o que las canciones sean un poco chorra. O sea, no sé, a mí es un artista que la verdad que, y bueno, y luego en general creo que ha tenido discursos y tal, que me han parecido muy conmovedores y muy, joder, muy valientes, ¿no? Porque... Sí, se reinventa de la imagen que traía impuesta de alguna forma, que también era muy seguro, era un espacio muy seguro, ¿no? Claro. Pero a veces de repente salir de ello. Y no todos se atreven, porque ilógico, ¿no? Tampoco lo vamos a juzgar, pero sí. Pero es muy valiente. A mí es una artista que me inspira mucho, la verdad. Sí, y es lo que has dicho, las canciones de antes, que yo qué sé, la típica relación tóxica. Y dices, yo el otro día me saltó y dije, me la sé de memoria, me encanta, y es algo que, o sea, no me gustaría yo a mí misma cantar ahora mismo. Claro, pero... Pero es de antes, y pertenece a antes, y no sé, por eso es como cierto respeto, ¿no? Hacia, vale, esto existió, está ahí, lo vemos, y nos lo sigue aceptamos. Gustando, ¿no? Como que las canciones que escuchábamos con 15, de Avril Lavigne, de tal, al final es como que, no sé, han marcado tanto una etapa de tu vida que tampoco las cantas pensando, uy, qué tontería está diciendo, ¿no? Sino con más el recuerdo la de emoción fue, ¿no? Y la nostalgia de lo que fue en su día, ¿no? Y lo que significó para ti. Sí. Arriba los 90. Exacto, tío, la mejor época. Total, que vuelvan los calentadores. Venga, ya lo he dicho. Los calentadores. Los calentadores, wow. ¿Te ha ocurrido a ti, Carlota, alguna vez de querer, pues... bueno, iba a sacar términos, no sé cómo se dice esto en lenguaje no informático. De querer que, a ver. Reversionar una canción de algo que hayas hecho, o de alguna canción que tuvieses antigua, así que a lo mejor no te convence del todo, querer rescatar algunas cosas. Sí, de hecho tengo unas cuantas ahí que me molaría rescatar en un momento dado. Lo que pasa que, como ahora estoy en una época tan... creativa y tal, pues estoy como dando paso a lo que llega ahora en este momento y lo que siento en este momento, pero sí que tengo pendiente esa tarea de rescatar algunas de las canciones que escribí, porque de hecho hay algunas que me siguen gustando y que de hecho amigas mías que las conocen dicen, es que tienes que sacar esta, es que me la sé de memoria, ¿no? Y yo, ya, pues es que ahora mismo no me representa. Y sí que tengo esa, no sé, en un momento dado quizá me planteé hacer algo con ellas, no sé de qué forma ni nada, pero sí que tengo. Y luego también me apetece mucho reversionar algunas de las que ya he sacado o hacer una colabo. O sea, me molaría mucho. Una colabo guay con alguien de un tema mío que yo que sé, que ya haya salido y que... O sea, tienes cosillas ahí en mente, ¿no? Sí, sí. Que irán, en algún momento saldrán, no sabemos molaría, cuándo, pero que están ahí en tu mente, ¿no? Sí, hay planes. Tal cual. Y has mencionado que antes, el tema del idioma, que antes tocabas en inglés. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Pues la verdad que no fue algo en plan, venga, voy a cantar en castellano. No, yo recuerdo que a raíz de mi primer desamor, ¿no? Yo estaba como muy chafada y tal, y la música, pues como siempre es mi medicina cuando estoy mal, pues en ese momento lo era más. Entonces como que yo estaba escribiendo mucho, y estaba escribiendo mucho en español, porque claro, eran sentimientos y emociones que tenía con respecto a esa persona y con lo que había significado para mí y tal. Y entonces como que de forma supernatural me salió esos versos que tenía ahí escritos, como convertirlos en canción, y de pronto fue como la primera vez que dije, ostras, tío, que puedo componer en castellano sin que me sienta ridícula. No sé, como que de pronto estaba en una época, ¿sabes? Como viviéndolo todo mucho y tal, y muy intensamente, y dije, ay, pues venga, hoy voy a poner algo. Y como que de pronto la gente le gustaba y dije, oye, pues igual, ¿por qué no canto? Y fue todo como muy, ya te digo, progresivo, o sea, no fue intencionado, ni nadie me dijo, oye, escribe. No, fue como, venga, me apetece y lo hago, ¿sabes? Y a partir de ese momento como que cambié un poco el chip y me empezó a salir solo cantar en español. Fue, sí, como un momento muy crítico. He compuesto alguna cosa en inglés desde entonces, pero es verdad que es como que me sale solo, ya. Curioso, bueno, pero no has acabado mal con el inglés. Ha sido una relación que la has dejado en buenos términos, no, o sea, no, que igual está, vuelves. Ojalá, sí, me encantaría. ¿Crees que tiene que ver con lo que has dicho antes, que lo has mencionado así muy brevemente, de cuando cantas en otro idioma, a lo mejor es porque todavía te da un poco de palo expresarte y que la gente te entienda, y ahora claro, quizá tienes más confianza y te da menos palo? Es totalmente, tiene que ver con eso. Yo creo que es con la confianza en ti mismo. Porque claro, cuando cantas en inglés, lo que tú dices, no te entiende tanta gente. Pero cuando cantas en español, sí. Y a lo mejor eso era lo que también me daba miedo de cantar en español, ¿no? El decir, jo, es que ahora a ver lo que diga, se va a ver quién y cómo lo interpreta, ¿no? Pero yo creo que es dar ese paso. Es que yo creo que cuando das ese paso, ¿no? Es como algo que te da mucho miedo hacer o que no te atreves por miedo o por tal al que dirán. Y de pronto lo haces y te das cuenta de que tampoco era para tanto. Entonces yo creo que eso fue mi proceso. De pronto lo hice, me salió solo y dije, pues me da igual, voy a seguir haciéndolo. Pa'lante, ¿no? Pa'lante, sí, fue así tal cual. Hemos hablado de Taylor Swift, que no sé si se encontrará en tu top de artistas escuchados, pero te queríamos preguntar cuál es tu top 5 de artistas más escuchados. Ostras, buah, esta pregunta me cuesta mucho. Claro, es que en este momento estoy consumiendo mucho, mucho a una artista que se llama Gracie Abrams. Esta sí, me gusta mucho. Bueno, Olivia Rodrigo me ha flipado también con su álbum. Gail, que es una chica también americana que ha sacado ahora un tema que se llama ABCDFU. Fuck you and your mom and your sister and your sí, sí, es genial. Esta me gusta mucho también. Bueno, es que hablo de ahora porque ahora estoy escuchando mucho eso. Y no sé, y un poco eso. Y luego artistas de toda la vida, pues Coldplay es mi banda favorita para siempre. O sea, es que no hay un tema suyo que me aburra, ¿sabes? Al igual que hay otros que de pronto es como al mes siguiente ya me he olvidado, es que yo me pongo Fix You y no me cansa nunca, ¿sabes? Entonces, no sé, hay como bandas que jamás... Son bandas de fondo de armario, como El Vestido sí, Negro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. No sé, es que me podría tirar horas hablando de bandas que me gustan, tío. Ya, yo creo que eso también estamos aquí y podemos alargar muchísimo. Sí, sí, y no acabamos aquí de madrugada, nos da la noche. Sin problema, ¿eh? Pero bueno, ¿trabajas en una editorial musical? Sí, de hecho, me ha hecho gracia cuando habéis puesto la canción de Ilegales, porque nosotros controlamos en Peer Music parte de su catálogo y de hecho ahora estamos un poco ahí maquinando la estrategia para su lanzamiento este. Todo está conectado. Lo hemos hecho aposta, lo sabíamos. Ah, decía yo. Guiño, guiño, codazo, codazo. Qué tías más listas. Y bueno, nos hemos enterado que también compones para otros artistas. Sí, es algo que me gusta mucho porque creo que es parte del proceso de composición y de musical de un artista. Creo que es fundamental componer, y no solo para ti, sino con otros. Entonces, a mí algo que me gusta mucho hacer es juntarme con gente, tener sesiones de composición, que es algo que estoy retomando ahora con el comienzo del año. Y bueno, pues alguna cosita hemos hecho en sesiones y tal. Y bueno, pues poquito a poco. Ahí van saliendo cosas. Y hablando también de colaboraciones, tu último tema, que es No sé si me gusta esta fiesta, que ha sido también una colaboración con Begut. ¿Cómo nació esta? Pues esta también, este ha sido muy guay porque con Begut quedamos un día, ella es de Zaragoza, se vino a vivir a Madrid justo creo después del confinamiento y tal, y entonces un día por redes como que ay, conectábamos y dijimos venga, ¿por qué no quedamos? Y fue de esto que ya el primer día que quedamos tuvimos como un como una conexión que parecía que nos conociésemos de antes y nos caímos genial, como que, no sé, como que todo fluía muy bien. Y entonces empezamos a quedar un montón para componer, para, yo qué sé, contarnos nuestra vida, para hacer planes por Madrid. Y entonces en una de esas estábamos pues hablando de nuestras movidas y de cómo pues un poco este mundo efímero de la ex y las redes sociales y el postureo y tal. Y un poco todo muy orgánico. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una canción, no? El típico momento cenando, tal, tomando un vino. Venga, vamos a intentar hacer una canción, tal. Y fue así, un día en casa, tal. Y la verdad que nos gustó mucho cómo quedó. Y yo le dije, oye, pues me gustaría incluirla en el EP y producirla contigo. Creo que puede ser muy divertido ese proceso. Y básicamente, pues fuimos un día al estudio con mi produ, la produjimos los tres. Y ha quedado, yo creo que ha quedado muy guay. Y así nacen las colaboraciones. Pues sí, además pinchamos el tema, ¿cuándo fue? ¿El 7? ¿Puede ser? ¿Salió? La semana sí, pasada. Sí, salió el 7, creo. Pues el 10, yo creo que porque el 10, fue el 10. Sí, el lunes 10 cuando lo pinchamos. Sí. Uh-huh. Y suena muy bien, a mí me gustó un montón. Sí, qué sí. Guay. Me sonó un poco como, no sé por qué, ¿eh? Uh-huh. O sea, tiene cero fundamento. Como con muchas referencias de fuera de España. Musicalmente. Sí, sí, sí. Es que a las dos tenemos muchas referencias de fuera de España. Nos gustan artistas. Muy internacionales. De hecho, yo música española no consumía hasta que empecé a componer en el castellano. Y hay muchas referencias de fuera, sí. Mucho input de fuera. Pues a mí es uno de los temas que yo creo que más me gusta, la verdad. Sí. Y el videoclip acompaña muy bien. Sí, el videoclip está muy guay. Fue una matada. Claro, cuéntanos un poco cómo os pusisteis de acuerdo para crear pues toda la narrativa detrás de la canción. Pues a ver, yo tenía como una idea de lo que quería reflejar, ¿no? Que era un poco esta historia que os cuento de reflejar este mundo superficial en el que vivimos, de vamos a una fiesta y tal, y tenemos que fingir que nos gusta esa fiesta y a lo mejor no nos apetece estar ahí. Y entonces tenía como esa idea. Y con Claudia y Nacho, que son los directores del videoclip, me junté un día, lo organizamos bien, lo hablamos bien, y gracias a su magia también pudimos llevar a cabo esto. Y luego ha sido un equipo de 15 personas, un tío que ha hecho el decorado, otro que ha hecho las luces, ha sido un equipo increíble que sin el cual no hubiera quedado un resultado así, y aún así con un bajo coste y tal. O sea, que es que al final es un vídeo que lo hemos hecho con muy pocos recursos, pero que ha quedado súper bien, yo creo, para lo que... Sí, no lo parece. De hecho, es asombroso, como parecía en un principio, dado que tienes que tener pues un presupuesto muy grande, muchísima tecnología, tal y cual, y luego realmente necesitas a gente muy centrada. Sí, gente muy centrada y que aprovecha bien lo que tiene, los recursos que tiene, y es eficiente, ¿no? Sí. Entonces, al final, y que sabe hacer equipo. Eso es también muy importante en el proceso, porque como algo no se despiste o algo tal, hay que estar ahí bien encarrilado, dirigir bien, y en ese sentido he tenido un equipazo. Nos hemos dado cuenta nosotras eso cuando ha venido gente que al final hemos visto que, ¿no?, que tienen videoclips que están bastante currados, que ves un resultado muy profesional y te piensas que a lo mejor detrás hay pues un porrón de dinero, y luego vienen aquí y nos lo cuentan, y al final es eso, sobre todo como tener muy claras las cosas, tener motivación y que cada uno que forma parte de ello, ¿no?, pues como que crean el proyecto que está haciendo, y al final pueden salir cosas muy chulas. Sí, totalmente. Pues, ¿qué te parece si, antes de ir a una sección en la que vamos a hablar también de videoclips, que no os la perdáis, partiendo del tuyo, nos despedimos con otro de tus temas? Venga, pues con Fobia. Meses que no me pinto, echa un cuadro mientras te escribo, vuelo abajo del desayuno y no me juzgo. Tengo fobia, postureo por todos lados, plan de copas con chicos guapos. ¿Cómo es que no me atrevo a tener un tonteo si él me estaba mirando? Tengo fobia, sola en el piso nuevo. Tráeme un ibuprofeno. Mis amigos se están casando y yo sigo intentando deshacerme del miedo. Tengo fobia, fobia a quedarme sola, fobia a no ser la novia perfecta de la que todos los amigos se enamoran, fobia a no encajar, fobia a no encontrar a alguien que pueda cuidarme algo mejor que yo. Bueno, eso ha sido fobia, ¿no? Uh-huh. ¿Te sigue dando fobia? ¿O un poquito menos? Un poquito menos. Un poquito menos. Una vez que está fuera, ya no pesa tanto, ¿no? Pesa menos. No pesa tanto. Tal cual. Pues ha sido súper bonito tenerte aquí. Yo me lo he pasado súper bien. Hemos mencionado a Taylor Swift y los calentadores. O sea, yo... ya con eso te das por satisfecha. Yo creo que ya hemos alcanzado el mejor momento del año. Los que vengan más tarde lo van a tener muy difícil. Joder, gracias. La verdad que es un placer, ¿eh? Qué divertido tú. ¿Dónde te podemos seguir? Por redes, claro, no en la vida real, porque eso es horrible. No, eso es horrible, ¿te imaginas? Pues me podéis seguir en todos lados, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, pero bueno, principalmente Spotify, si queréis escuchar mis canciones, buscando Carlota Mat, pues ahí podéis escucharme. Pues ahí está Carlota Mat para todos nosotros, entonces. Bueno, y hablando de narrativas que nos gustan mucho, esto lo hicimos ya en un programa con los chicos de Lo Fácil, pero hemos pensado que lo vamos a hacer de nuevo porque como tienes un videoclip que te lo has pensado muy bien, os lo habéis trabajado muy bien y que cuenta una historia que acompaña también muy bien a la letra, pues te hemos preguntado a ti qué otro trabajo audiovisual te gusta a nivel narrativo, visual, que podamos comentar y bueno, qué nos has traído tú. Pues os he traído un tema que descubrí el otro día, bueno, porque salió el otro día, de un artista que me flipa, que es Light Switch de Charlie Puth. Y me ha gustado mucho la narrativa porque es literalmente algo que pasa y me ha parecido muy curioso y muy divertido la forma en la que lo ha contado. Para quien no lo haya visto, ¿de qué va todo esto? Pues va como de que es un tío pues como muy dejado, con no sé, como... prototipo de tío de jaete con su barriguilla tal, que en teoría no debería ser algo malo, ¿no? Pero que al final no es aesthetic. Entonces pues la chica le deja, ¿no? Y entonces él como que se obliga un poco, se esfuerza un poco a cambiar su imagen, mejorar, empieza a hacer deporte tal, y entonces se viene arriba, se corta la barba, en fin, se pone musculoso y entonces se presenta en su casa con unos neones y tal, y oye, estoy aquí y tal, y de pronto, claro, al final del vídeo, ¿no?, después de todo ese proceso de haberse estado arreglando, llega con su mejor cara a decirle, oye, estoy aquí para quedarme contigo, y de pronto sale de la casa un tío bastante grande, como me da la pinta, que es como su actual novio. Entonces es como, joder, tío, ¿para qué? ¿Para qué si es que...? Estos ¿no? plot twists que a veces sí. se marca la gente son muy curiosos. Sí, ¿verdad? Y además, bueno, porque un videoclip es una historia muy concentrada, ¿no? Que son, pues no suele ser más de 4 minutos. Ajá. Entonces, que puedan sorprenderte, a mí siempre me gusta eso. Es como... Tal cual. Estás muy limitado por el tiempo. Exacto, y a veces, como ya está todo tan visto, ¿no? Y cualquier cosa que hagas... Al final, siendo Charlie Puth, te puedes permitir cualquier cosa. Pero me parece como divertido que de pronto le des una vuelta de tuerca y digas, oye, mira, pues algo que es tan literal, ¿no? Como el estar enamorado de alguien o no estarlo. Porque es que al final el amor no entiende de aesthetic muchas veces. O sea, te enamoras y te enamoras. O no te enamoras, y por muy guapo que sea el chico. Uh-huh. Entonces yo creo que es un poco esa cosa de... Pues hijo, es que si no se enamoró de mí, no tenía que perseguirla ni cambiar nada en mí. Sino más bien, pues... cambiar un poco de aire, ¿no? Y que a veces nos esforzamos mucho por gustar, y a veces si no fluye, ¿no? Sí, yo creo que lo guay de los videoclips al final es un poco como igual que lo que comentábamos, como cuando sacas un disco físico, ¿no? Que al final aporte algo más, que al final está añadiendo valor a esa canción, una historia, que a la hora de verlo digas, oye, pues yo qué sé, evidentemente audiovisualmente sea interesante, atractivo, pero también que haya una historia detrás, un significado, algo que te esté dando un poquito más de lo que ya tenías con la canción, ¿no? Para invitar a que formen parte de una experiencia interesante para la gente que te sigue, ¿no? Tal cual, yo creo que sacas como otra interpretación de lo que la canción a lo mejor significa para ti, y yo creo que es muy guay. No sé. Y aparte Charlie Puth también abriendo melones sí. con nosotras, porque bueno, por un lado es que no te tiene que gustar alguien guapo. A lo mejor hay gente que se siente atraída por gente pues más grandota, con barriga, con Exacto. barba, y ya está. Y eso, no sé, como que a veces puede parecer un poco salido de otro mundo, ¿no? Como que eso no pasa. No te vas pero a pasa mucho, además. Como, o sea, pues, quiero sí. decir, a todos nos ha pasado, y es verdad que nos juzgamos mucho incluso cuando nos pasa, porque no es lo socialmente... atractivo o no sé, aceptado, ¿no? Pero tío, que todos tenemos, de pronto alguien nos llega y nos llega, ¿no? Con sus peculiaridades y con sus formas de ser, y en realidad es bonito si lo piensas. O sea, no es que yo quiero decir, o sea, si puedo elegir, pues estoy con alguien que se cuide, pero ya no por nada, sino porque si estás sano, pues es genial. Pero que al final es bonito porque te hace entender que el amor es eso, que el amor va más allá de una cara bonita, de un... Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, también no es el cuerpo... Una cosa es el cuerpo, otra cosa es que al principio del vídeo Charlie Puth está como muy sucio. Está muy sucio. Bueno, sí. Guapo es, yo no le veo feo de ninguna manera, sí, pero sí. está como, sí, con una a imagen me, muy me recuerda un poco al hombre este de los ganchitos de Toy Story. O sea, ¡ay, sí, algo exacto! Yo, bueno, salvando como... las distancias, es la versión mejorada, porque ese la sí que da un miedo, sí. tía, con el cheto ahí en el dedo. Sí, pero, pero yo creo que eso me ha atraído un poco cuando lo he visto, sí, esa imagen, sí, ¿no? Sí. De más allá de lo físico. Muy sucio. Esa dejadez. Así, ese que te genera como cierto rechazo. Sí, porque los hay grandotes que dices, ole tú, qué tío más cuidado con su... No claro, sé, sí, que sí, huele sí, bien, sí, sí. todo bien, ¿no? Pero este tiene una pinta rara, como sí. ahí en el sofá. Era un poco Diógenes, de cuánto, sí, cuánto tiempo sí. llevas con todo eso ahí. Exacto. Sí. Pero luego también la otra cosa que tiene, que es como al final... No, que no era por tu físico, que es que no me gustabas por ti, por tu personalidad. Sí. Exacto. Que es como que a veces es un salto muy grande, ¿no? El darte cuenta de que, es que no le gustan los rubios, no le gusta... No, es que no le gustas tú. Exacto, pero es que nos pasa que a veces tenemos que entender el por qué a alguien le hemos dejado gustar, y es como, ¿qué tengo mal? Si estoy súper, tenía el pelo genial este día y estaba súper guapa y tal, y dices, joder, que es que va más allá, a lo mejor es que no encajas con su personalidad, ¿no? Y aunque es duro, a veces es más fácil de aceptar cuando nos damos cuenta de que pues simplemente no fluye. Pero que no es que tú tengas algo mal, es que a lo mejor a otra persona con estas peculiaridades que tú tienes le flipas, y viceversa, y te flipa. Yo creo que también es importante analizar que más allá del otro, que si realmente es legítimo querer un cambio en tu vida, ¿no? Y ver que a lo mejor hay algo que no está bien, o que no estás satisfecho con tu físico por lo que sea, o con tus rutinas, o con tu estilo de vida, ¿no? Y como ver que ese cambio no lo tienes que hacer por la otra persona, porque al final... Si hay algo que no te cuadra, no te cuadra Exacto. a ti. Y a lo mejor esas cosas que a ti no te cuadran, a la otra persona sí. Entonces, Exacto. que al final como que la motivación de ese cambio no sea ahí he perdido esta persona, sea pareja, sea amigo, sea familia, sea lo que sea, sino que te mires tú al espejo y digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Porque Tal al final cual. Ahí no vas a decepcionar a nadie. A nadie. Sí. Exacto, estoy de acuerdo. Y el escucharse, ¿no? Por mucho que dejes de ser pareja, es como escucharse. Sí. A ver a dónde Importante. Nos lleva. Importante, sí, sí. Pues aquí la sorpresa, porque claro, Charlie Puth es una persona que por detrás tiene mucho reconocimiento, pero por fuera así a vista es como pues música pop con... Sí. Si escuchas así la canción sola, igual es por te pones a bailar, pero no te pones a escucharla. Ya, no, y de hecho lo dice, vi una entrevista hace poco que ha hecho ahora hace poco para presentar su nuevo álbum, porque esto es como un adelanto, y como que él habla de los temas que ha hecho hasta ahora, que han sido todos hits y tal, y como que estaba muy... pues encasillado en un tipo de género, pues porque su discográfica lo requiere, porque es el tipo de música que él hace, tal, pop, con letras insignificantes, y como que ahora en este álbum parece que nos va a traer como una parte de sí mismo mucho más vulnerable, más real, y con más, dentro de que supongo que será pop, pero como con algo más de sentido, ¿no? Y bueno, pues... al final creo que es importante, ¿no?, que como artistas nos permitamos ser nosotros mismos también. Pues gracias por también haber compartido este trocito de bueno, tus gustos musicales al final, y por habernos traído este trabajo, que bueno, lo dejaremos enlazado al blog para que la gente que lo escuche luego en podcast lo pueda también ir siguiendo. Pueda visualmente, ver, claro. Ver al hombre de Toy Story. Sí. Tal cual, y que nos digan si sí o si no. Eso. Haremos encuesta en Instagram. Eso, a ver qué piensan. Pero participad, cañanes. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante esta sección que tenemos de análisis de videoclips. Tenemos ahí una lista súper larga que algún día llegaremos a comentar, porque al final, como siempre se saca mucha chicha, pues al final nos da tiempo como a analizar, que tampoco que hayamos ido muy en detalle, pero a revisar como un videoclip, pero es que al final hay muchos trabajos audiovisuales que tienen mucho curro detrás. Tal cual. Y es muy, muy interesante como desde distintos enfoques, muy diferentes cada uno, cómo trabajas a lo mejor con el tiempo o con ciertos elementos audiovisuales o con la historia, al final se pueden conseguir cosas muy chulas. Uh-huh. Así que yo creo que en algún otro programa repetiremos. Tiraremos, sí. Qué nos guay. Vienes a visitar me de nuevo. Me parece muy interesante, muy guay. Yo vuelvo cuando queráis. Pues nada, pues muchas gracias y nada, te seguiremos la pista, y si tú nos dices toco aquí el día tal, nosotras vamos. Vale, pues por ahora estoy, ya os digo, produciendo, saco mis temas, pero seguramente en los próximos meses anuncie un concierto con banda y para presentar el EP, o sea que os avisaré. Y ojalá podáis venir. Genial. Bueno, llegamos a la parte final del programa en la que, como siempre, os vamos a compartir un texto, y como siempre también os recuerdo que podéis mandarnos vuestros textos escritos por vosotros o de algún libro que os haya gustado mucho y compartirlo aquí para el final del programa. Este nos lo envía Ana Guanasali, nuestra amiga del alma, y es parte del libro Quizás vivir sea esto, de Jorge Egocheaga. En el campo base hay varias expediciones. La primera en visitarnos al llegar está formada por gentes que se presentan como estrellas simplemente por ser famosos escaladores, habituales en medios y revistas. Han contraído esa terrible enfermedad inoculada por el virus de la vanidad que nos obliga a sentirnos por encima de los demás, a imponer nuestras reglas que han de ser aceptadas incluso en un ámbito de libertad como es la montaña. Otras concepciones, culturas, visiones dejan de tener sentido ante la ceguera de nuestra creída superioridad. Quiero vacunarme contra esta enfermedad tan alienante. Quiero ser sencillo. Quiero ser nadie. Siempre deseamos aquello que no tenemos. Siempre tenemos aquello que, aun siendo excepcional, no deseamos. Y aquello que deseamos y finalmente conseguimos alcanzar deja de tener entonces interés. Eterna huida hacia un futuro inalcanzable. No desear, no apagarse nada, batalla perdida.